poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Mi nombre es Elizabeth Granati. Soy poeta y artista visual de Neuquén. Para invocar la lluvia, quiero integrarles un poemita. Lluvia, humedad en mi desierto, hilita en la inundación. El color de este cielo hizo ecos de la ausencia, de la presencia imantada en la memoria. ¿Por qué siempre la soledad es regada por la lluvia y se vuelve cada vez más fértil? Que llueva mucho, mucho, mucho. Ojalá seamos conscientes y que esta lluvia pueda cicatrizar estas heridas de nuestra madre tierra. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.